El Tuca Digital presenta Temerario Grupo Grindis Los Acosta, Poemas Románticos, 20 Tucanazos de Oro. Te llamo nada más para decirte que te amo. Se me está acabando ya la fuerza del corazón. Se me está acabando ya, porque me haces falta, mi amor. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Ganas de vivir se quedaron prendidas a mis recuerdos. Ha pasado el tiempo. Seguro eres toda una mujer. Tiene apenas 16, pero ya se enamoró. Ojalá y te vaya bien, que nunca sientas dolor como este que a mí me mata cuando te llegue un adiós. Esté marchita con dolor. Era solo un juego. No me hubieras dicho que me amabas, ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas. Recuerda que hasta ese instante te seguiré amando, que como siempre estaré mi amor por ti alimentando, y esa rosa en tu balcón, como cada día, seguiré esperando. Cuando saliré a aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar. No pude evadir su triste mirada, y dentro de mí aún puedo escuchar. Poemas románticos, 20 Tucanazos de Oro, el Tucán Digital.